Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente. Es una canción que nos evoca, si no me equivoco, es Silvio Rodríguez, su autor, pero evoca, y lo dice Silvio en algún texto que publicaron los intelectuales venezolanos en estos encuentros intelectuales por la humanidad, donde señala que cuando él estuvo en Santiago de Chile, en la época de Allende, veía toda la dinámica social que se estaba generando en ese país y cómo después del golpe, antes del golpe tuvieron que salir, y cómo sentir, ¿no?, el dolor por la pérdida no solo de un presidente tan noble e íntegro como Salvador Allende, sino la pérdida de la historia en ese momento. Chile fue víctima de toda una aplicación de una estrategia de exterminio que alcanzó los más de 30.000 personas muertas, desaparecidas, asesinadas, producto de la acción indiscriminada de los cuerpos de seguridad del Estado chileno. Eso mismo pudo haber ocurrido aquí en Venezuela en el año 2002, de haberse consumado el golpe de Estado que colocó en el poder por 48 horas a un personaje como Pedro Carmona Estanga. Afortunadamente el pueblo venezolano, nuestros militares bolivarianos, supieron levantar la defensa de la dignidad del pueblo venezolano. Y allí, entonces, esa percepción de riesgo nunca termina, ¿no? Por eso es que es importante la propuesta que se va a presentar en la segunda consulta popular del Foro de Participación Social en Políticas Públicas sobre Derechos Humanos en Brasilia, el 25, eso ocurrió el 25 de septiembre. Pero digamos que es un proceso que está en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez, porque muchas de estas propuestas políticas, en el caso de Venezuela, que lleva algunas interesantes que pudiéramos compartirlas con usted, como es el caso de la legislación sobre desclasificación documental o de información sobre procesos de violación de derechos humanos por parte del Estado, el tema que ya ha sido parte de la consulta pública en derechos humanos que ha hecho el Consejo Nacional de Derechos Humanos, como es el de incluir en los pensas de estudio de los distintos niveles de educación, tanto primaria, secundaria y universitaria, es el tema de los derechos humanos, ¿no? como elemento de la ciudadanía, como derecho de la ciudadanía a conocer qué son los derechos humanos y qué es el tema de violación por parte del Estado y también por parte de particulares. El otro tema de sumo interés es que se le dé una nueva visión, conceptualización a el discurso de derechos humanos. Es decir, aquí por el hecho de que a alguien se le mire mal, no va a indicar que le están violando sus derechos humanos, o porque lo pique un mosquito, ¿no? Etcétera, ¿no? Hemos visto eso con mucha recurrencia por parte de personas que se consideran presos políticos cuando en realidad tienen, se presentan como presos políticos cuando en realidad lo que tienen es unos expedientes sumamente densos en acciones criminales o de provocadores de acciones criminales como las ocurridas en el año 2014 en Venezuela. De manera que esta oportunidad de que Venezuela esté presentando digamos propuestas que permiten profundizar el tema de derechos humanos o de defensa de derechos humanos en escenarios como este del Mercosur resultan de primer orden para el país y para América Latina. Pero tomando en consideración el tema histórico, que también es otra de las aristas que es bueno considerar a la hora de desarrollar políticas públicas en derechos humanos, yo tomo de la página 86 del libro de Patrick McSherry, Los Estados Depredadores y la Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América Latina. En la página 86 ella indica que las desapariciones en su condición de estrategia contrainsurgente aparecieron por primera vez en América Latina, en Guatemala, en el decenio de 1960. Bueno, tengo que recordarle a esta autora que Víctor Soto Rojas, Heriberto Cartagena y otros, o por ejemplo como Alberto Rudas Mesones, fueron desaparecidos, nada más que Rudas Mesones el año 61. Pero Víctor Soto Rojas y Heriberto Cartagena fueron desaparecidos en el año 64, entre otros centenares de desaparecidos. De manera que estamos ante una aseveración que permite expresar que el centro del aparato contrainsurgente urbano y clandestino del ejército, de la unidad de comandos especiales, se formó en enero del año 67, esto es en Guatemala, pero ya nosotros habíamos tenido la experiencia y tenemos los registros correspondientes de desapariciones forzadas en Venezuela. Igualmente, es bueno destacar que mucho del esfuerzo que hoy realiza la Comisión por la Justicia y la Verdad, la Fiscalía General de la República y los tribunales correspondientes dan cuenta de que en los teatros de operaciones del ejército venezolano durante los 60 y los 70, la data, producto de la apertura de estos expedientes, la data de mayor densidad que cuenta la mayor cantidad de víctimas asesinadas que estaban calificadas como desaparecidos, estaban en los teatros de operaciones, en los 60 y en los 70. Por eso es que hoy día nosotros podemos decir que todo este escenario posterior en los 70 con la Operación Cóndor tuvo sus experimentos o sus laboratorios de prueba en Venezuela y Guatemala, y que la Comisión por la Justicia y la Verdad y especialmente la Coordinación Internacional a través de la Cancillería tienen la responsabilidad de mostrar estas evidencias para determinar responsabilidades en torno a lo que se produjo en los estados de América Latina y específicamente en Venezuela durante ese periodo en torno al tema de la desaparición forzada y otras violaciones a los derechos humanos. Entonces, en esta oportunidad, la segunda consulta popular del Foro de Participación Social del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos de Mercosur tendrá a bien, ustedes pueden conseguir también información en este, en el correo, ustedes colocan, como yo lo tengo aquí específicamente, aquí lo acabo de conseguir, el correo de IPPDH Mercosur.int, IPPDH.mercosur.int. Igualmente pueden hacer link con la en la página web de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que es comisionporlaverdad.org. Así es, así está descrito. comisionporlaverdad.org.be es Venezuela. En el caso del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, este instituto que ha hecho contacto con Venezuela al ser miembro del Mercosur Venezuela, es una instancia intergubernamental que fue creada en el 2009 por una decisión del Consejo de Mercosur, y una de sus funciones principales es la cooperación técnica, la investigación, la capacitación y el apoyo en la coordinación de políticas regionales de los derechos humanos. Nosotros que somos parte de Mercosur, pues asistimos a esta invitación, me refiero a la comisión, en razón de todos los aportes que puede dar esta comisión de Estado, que desde hace 2 años ha estado acumulando información en tema de memoria histórica, en tema de verdad y de justicia y de reparación con relación a las graves violaciones, digamos, violaciones a los derechos humanos por razones políticas a miles de venezolanos. En el caso de la consulta, estamos en los próximos días seguramente esperando las otras propuestas que otros estados están haciendo u otras organizaciones públicas o populares de los distintos miembros, estados miembros de Mercosur harán. Es bueno que esto se discuta públicamente y precisamente por el hecho de que hoy día Venezuela está en proceso de la primera consulta sobre políticas públicas de derechos humanos en Venezuela. Es una actividad que realiza el Consejo Nacional de Derechos Humanos, donde también fue llamado el Frente de Familiares Víctimas del Puntofijismo y se hicieron los aportes correspondientes. Muchos de los aportes tienen que ver con el tema de legislación, con el tema de formación, con el tema de investigación. De manera que este es un proceso que está en pleno desarrollo y que nosotros, Venezuela, como Estado asociado o integrante del Mercosur, estamos decididos a mantener el respeto y la promoción de los derechos humanos que constituyen una de las prioridades de los Estados miembros del Mercosur. Y así lo ha demostrado Venezuela y así lo seguiremos demostrando. Con esta información sobre el tema del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos y con las otras informaciones que les he dado, vamos a concluir el programa Justicia y Verdad en esta edición. En los controles estuvo Maikin León, en la producción y conducción que les habla Aldemaro Barrios Romero. Les repito, el teléfono celular para sus mensajes de texto, óigase bien, solo mensajes de texto, 416-531-9217. El portal comisionporlaverdad.org.be y la página web comisionverdadvenezuela@gmail.com. Esto es el correo, perdón, para que ustedes envíen sus correos y comunicaciones, denuncias a la Comisión por la Justicia y la Verdad. Voy a repetirlo. comisionverdadvenezuela@gmail.com. Además del Twitter, @CJusticiaVerdad. Nos vamos a despedir en esta oportunidad con un tema, yo diría, de tipo universal. Es una creación de Silvio Rodríguez. Se titula Segunda Cita. Quisiera enmendar los comienzos de todas las brumas. Quisiera empezar cada lienzo con mejor fortuna. Quisiera pegarme unas alas y en una cornisa soplar una dulce balada que esparza la brisa.